Bueno, estamos en contacto telefónico con Federico Kramerman, integrante y candidato a diputado por la lista 565 de Compromiso Socialista de la Unidad Popular. Federico, bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la comunicación. Bueno, hoy tienen un acto en presentación de la lista, donde va también a estar siendo presentado públicamente, digamos, más allá de que lo ha hecho en varias entrevistas, Roberto Kramerman como candidato al Senado por la 565. Así es, vamos a hacer el lanzamiento de la lista hoy a las 18 horas en el Banco Hipotecario, ahí en la calle Colonia, esquina Beiso. El lanzamiento va a incluir la presentación, así es, del ex ministro de Industria, Roberto Kramerman, también de María Irma Rodríguez, de Marita, conocida también desde los micrófonos de la 36, ha ido muchas veces, que también va a integrar nuestra lista, y eso en la parte del Senado, y también los candidatos a diputados más jóvenes, digamos, además de quien les habla, como tú planteabas, de Valeria Sánchez, también conocida por la audiencia de la 36, y de Diego Pereira y Lucía Epíscopo, compañeros que provienen uno del movimiento estudiantil, dirigente actual de la Federación de Estudiantes, y Lucía, referente de la lucha de las mujeres trabajadoras, con un intenso trabajo barrial en ese sentido. Un poco para presentar el equipo de la lista 565, que obviamente lo principal es para acompañar a la fórmula de la Unión Popular a Gonzalo Abella y a Gustavo López, la fórmula que todos tenemos en común en López. Bien, ha tenido una fuerte repercusión la llegada a la Unidad Popular, a Compromiso Socialista, de tu papá, de Roberto. Bueno, como candidato al Senado, ha habido difusión en los medios de prensa que no sé si estaba dentro de los planes, pero realmente fue uno de los temas de la semana pasada, ¿no? Bueno, sí, más allá de la relación familiar, que obviamente ha servido para afianzar la confianza en el vínculo, su decisión, como claramente la ha planteado en todos los medios donde ha salido, que por cierto ha sido sí una sorpresa un poco, pero una buena noticia, porque ha instalado a la Unidad Popular en la escena del debate electoral. Su decisión claramente tiene que ver con las discrepancias en cuanto a la visión de rumbo económico del país, de la imposibilidad frente a dar ese debate a la interna del gobierno, reflejado en la elección del equipo económico que ya eligió Daniel Martínez para eso de ser gobierno nuevamente del Frente Amplio. Es decir, él ha fundamentado claramente sus discrepancias con la estrategia del país que se lleva adelante y la necesidad de apoyar una fuerza política como la Unidad Popular para construir un país distinto, ¿no? Eso, en eso él ha sido muy claro, creo que todos lo han podido ver y escuchar. Bien, sí, y sobre todo decía la repercusión que tuvo, que claramente estamos hablando de una persona que tuvo una figuración política trascendente en los últimos tiempos, muy conocido en el ambiente político, con responsabilidad como ministro, como decías tú, y bueno, teniendo visibilidad notoria a nivel de los medios de prensa, y este pasaje a la Unidad Popular, que fue un tema de agenda ineludible para todos los medios. Creo que, no sé si le quedó algún medio por recorrer, pero estuvo en prácticamente todos los lugares porque había claramente una necesidad de los diferentes programas periodísticos de tener la palabra de Roberto Kramerman en torno a este cambio de escenario, digamos. Sí, creo que por lo mediático del hecho, efectivamente tuvo mucha repercusión, pero entendemos nosotros también porque presenta un cambio en cuanto a lo que se estaba discutiendo dentro de la campaña electoral, ¿no? Sí. Desde los grandes partidos las discusiones son muy superficiales en cuanto a la gestión, pero de un mismo modelo, y esta incorporación, este cambio de él a la Unidad Popular, está basado justamente en plantear una fuerte diferencia con la estrategia del país y poniendo de fondo poniendo el debate en los temas de fondo, ¿no? En el modelo económico, en la calidad del trabajo que se genera como consecuencia del modelo económico, en el impacto medioambiental de ese modelo, temas que hasta ahora no estaban en la campaña, porque nadie está cuestionando el modelo de fondo, y ahora sí. Y su incorporación a la Unidad Popular, porque es la fuerza política efectivamente que cuestiona el modelo de fondo y propone un alternativo, ¿no? Entonces, yo creo que por eso también es que ha tomado tanto vuelo mediático el tema, porque aparece en la campaña una voz disonante, que es la que ya tiene la Unidad Popular, simplemente gracias a esto ha podido recorrer los medios. Pero, de hecho, nos han planteado varios periodistas de los medios, ¿no? Que la campaña es justamente muy superficial. Y que ahora, gracias a lo que en definitiva refleja el programa de la UP, hay un debate más de fondo sobre el tema. Bien, bueno, vamos a volver al acto entonces. ¿Quiénes van a hablar en el acto de hoy? Bueno, los que mencionaba originalmente, Bien. hablaremos Valeria y yo, se llaman medio conocidos, digamos, además de Diego Pereira y Lucía Piscopo, y bueno, Roberto Kremerman y María Rodríguez, para presentar, digamos, el conjunto de los candidatos de Compromiso, y Gonzalo Abella y Gustavo López, como corresponde. Bien. ¿Tienen en la agenda, además de este arranque, digo, lanzamiento de la lista, algún cronograma de otras actividades que ya se puedan ir anunciando para estos próximos tiempos? Sí, el Compromiso definimos un trabajo territorial en Montevideo, además de algunas aldeas específicas al interior, mucho de ello obviamente en combinación con el resto de la Unidad Popular. Un primer acto va a ser este domingo 8 de septiembre al mediodía en la Cruz de Carrasco, allí en el Parque Lineal, donde se cruza un camino Carrasco, cerquita de la feria, digamos. Va a ser el domingo 8 al mediodía. Esa es la primera actividad próxima que tenemos. Bien. Bueno, Federico, un saludo. Hoy entonces están convocados los que siguen de alguna manera las líneas de la 565 y también toda la Unidad Popular, porque es el lanzamiento de una lista. Y la idea es, en esta campaña, más allá de que cada uno tiene su espacio político, seguramente también sus matices con respecto a algunas miradas, es una campaña que se va a hacer en conjunto. No, por supuesto. Ayer extendimos al coordinador y hoy extendemos a toda la Unión Popular. Obviamente sería un honor para nosotros que los demás compañeros de los demás grupos nos acompañen hoy, porque, por supuesto, la campaña es en conjunto y por eso la mayoría de las actividades que nosotros queremos hacer van a ser en conjunto con los demás sectores de la Unidad Popular y con la fórmula, ¿no? Yo creo que es importante presentar a la Unidad Popular como una fuerza sólida en esta campaña electoral y como una alternativa real al modelo que representan los grandes partidos. Bueno, hoy 18 horas, Club Banco Hipotecario, Colonia 2189, entonces es la convocatoria para participar del acto de Compromiso Socialista, la presentación de la lista 565. Un abrazo, Federico. Muchas gracias a ti y a toda la audiencia. Chau, chau.